volviendo un poco también acá, tengo como esa curiosidad de saber cómo se manejan las pasiones, ¿no? De la gente que ha venido a vivir acá, siendo que posiblemente vengan de un bando o de otro, ¿no? Yo pensaba, por ejemplo, en el año 2015, acá en las elecciones, que no fue una guerra, ni mucho menos. Y las elecciones estábamos todos exaltados, sí, discutiendo, diciendo porque vos, porque aquello, todo el mundo discutiendo por todas partes. La famosa grieta. La famosa grieta, ¿no? ¿Y sí, cómo se manejan esas pasiones de la gente que viene acá, o las pasiones mismas que ustedes tienen con respecto a lo que está pasando políticamente en Siria? Claro, mira, yo creo que los hermanos sirios que han arribado a la provincia han dejado de lado un poco, a ver, diríamos, no es que no sientan la política siria como lo sentían hace dos años. Pasa que a raíz de ciertas situaciones tan traumáticas que han vivido, tratan de eso dejarlo de lado y abocarse a reconstruir sus vidas, ¿no? Como primer medida importante, ¿no? Ahora bien, todos, absolutamente, y también en Buenos Aires, si uno se pone a hablar y a dialogar con hermanos sirios que han escapado de este conflicto, independientemente que tengan una posición política anti-Bashar al-Assad o a favor del actual gobierno, independientemente de eso, todos absolutamente creen de que lo que sucedió en Siria fue algo casi antinatural, ¿no? Como que hubo realmente una logística exterior que sobrepasó a cualquier disidencia normal, a cualquier conflicto interno. Indudablemente que hasta el mayor disidente del gobierno, haciendo un análisis reflexivo, se da cuenta y advierte que lo que pasó en Siria fue una cuestión, un complot desde el exterior, ¿no? Uh-huh. Porque hagamos el mismo análisis en la política nacional, ¿no? Como que si de repente los anti-kirchneristas salieran con armas pesadas, con tanques, con aviones, a manifestar su descontento. El habitante argentino se daría cuenta que hay algo que sobrepasa lo dialéctico, ¿no? Claro. En algún aspecto. Seguramente, se fue de las manos las cosas, ¿no? Sí, hicieron que ayudaron a que se fuera de las manos las cosas. Sí, obviamente que en realidad es una táctica muy vieja, ¿no? Eso de explotar las disidencias internas, ¿no? Esto de explotar las disidencias internas es una táctica muy vieja de Estados Unidos y de Israel, que lo tienen en Medio Oriente, lo tienen muy en claro, ¿no? La guerra civil libanesa del 75 al 90 fue una clara, explotación por parte de Israel de las cuestiones que estaban ahí calientes, latentes, y que ellos fueron los que de alguna u otra manera propagaron el conflicto. Uh-huh. Esto lo han hecho en todos lados, y hoy por hoy también lo está sufriendo Venezuela, ¿no? Claro. Porque el líder de la oposición, el verdadero líder de la oposición, no nos olvidemos que es Donald Trump. Uh-huh. Sin duda. Sin duda. Y fue Obama. El verdadero líder, ¿no? Ajá. Bueno, Julio, ya para ir cerrando, contanos cómo se puede ayudar a la gente, o cómo uno pueda acercarse a todas aquellas familias que han venido escapándose de la guerra. Mira, sí, nosotros se pueden arrimar ahí al Club Sirio, a la calle Córdoba 339 de Ciudad. Nosotros estamos terminando de arreglar una casa para que esta familia que te comentaba anteriormente arribe a la provincia en breves días. Y necesitamos algunas cositas, algunas frazadas, una estufa eléctrica y algunas cosas que nos están faltando y que bueno, estaría bueno que se puedan arrimar. Y el fin de semana tenemos un evento, en realidad es de Planeta Árabe Producciones, el fin de semana, el sábado y el domingo, pero una parte de la barra va destinado a la ayuda de dos familias que el club se ha hecho cargo de alguna u otra manera, así que también pueden ir a un evento muy lindo, este fin de semana, sábado y domingo, de las 15 a las 22 horas, en nuestra institución de calle Córdoba 339 de Ciudad, y bueno, y comprar comida que también va a ir a ayuda a ellos en algún porcentaje, no en todo. Excelente, Julio. Bueno, muchas gracias